soledad y necesito de tabla tu amor para hacerme a vela en mi tempestad pensando en ti. Paso el día pensando en ti. Enséñame a escuchar tus labios, a leer el sol. Llévame a donde los sueños fabrican tu voz, pensando en ti. Duermo el odio pensando en ti. Paso el día pensando en ti. Paso el día.